esta vida loca y loca. Si quieres, suavemente un nada, tú y yo siempre. Esta vida loca y loca. Si quieres, suavemente.